estás en sintonía de Radio Nueva Vida. Que la presencia del Todopoderoso esté contigo, animándote, fortaleciéndote, dándote su gozo, que es nuestra fortaleza. En breve tendremos al pastor Luis Ponce con el punzón del escriba. No te lo pierdas aquí en Radio Nueva Vida. Lenny Piment nos comparte Encuéntrame. Donde el aliento se agota y apenas puedo hablar. Aquí yo estaré con mis manos hacia ti. Escucharás en el desierto mi adoración sin fin. Profetizaré en el nombre de Jesús. Muéstrame aquí donde nadie quiere estar, donde el aliento se agota y apenas puedo hablar. Pregúntale a Goliat si hay rodillas fuertes cuando un ungido adora en el nombre de Jesús. Lo que comenzaste en mí terminaste hoy. Esta es tu radio Nueva Vida. KMRO Camarillo, 90.3 FM. KGZO Shafter Bakersfield, 90.9 FM. KEYQ Fresno. Esta es tu radio Nueva Vida. 103.9 FM and KMLR, 106.3 HD3. McQueenie, San Marcos, New Braunfels. En línea en nuevavida.com. También en Alexa y Google Home. Alabando a Dios, Él es nuestra esperanza. Señor Jesús, Ministerios Ebenezer presenta su programa El Punzón del Escriba, poniendo las palabras del cielo en el corazón de los hombres. Lo primero que vemos es que no es, antes éramos de la tierra, ahora ya somos de arriba, porque nacimos de arriba. Lo de la tierra es del mundo, lo de la tierra es lo que aquí se queda. Nosotros ya nos hizo Dios de arriba. El verso, digamos, más poderoso de esto, el consejo apostólico. Bueno, mira ese testimonio. Ese es el consejo con un testimonio. Si habéis resucitado con Cristo, si habéis nacido de arriba, eso lo tiene que considerar uno mismo. No lo puede decir el otro, usted ya nació de nuevo. Si habéis pues resucitado con Cristo. Pero yo calculo que si viniste un domingo en la mañana aquí desde temprano, es porque ya algo te hizo Dios. ¿Qué es lo que hay que hacer? Buscad las cosas de arriba. Lo de arriba no lo sabemos porque venimos a la tierra. Lo de arriba no lo entendemos porque Dios nos trae.